Sección número 3 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. El sermón de la señorita Watson. La gracia triunfante. Los bandidos en campaña. Una mentira de Tom Sawyer. Bien, imaginad el estado lamentable de mi ropa nueva. E imaginad el sermón de la vieja señorita Watson que tuvo por tema el estado de mi ropa. Hice prodigios de cepillo y navaja para reducir las manchas a su mínima expresión. Pero al vestirme, nadie hubiera dicho que Huckleberry Finn era el modelo de la pulcritud para los niños elegantes de San Petersburgo. La viuda no me hizo reproches y solo empleó su energía contra las manchas, después de suspirar tristemente. Yo me avergoncé de mi conducta criminal e hice el más firme propósito de enmienda, condicionado naturalmente a las circunstancias que se presentaran. La señorita Watson me llevó aparte y me recomendó la oración como fuente de todos los bienes. «Pide y se te dará». Yo quise probar la eficacia de las preces. En una ocasión pedí avíos de pesca. La oración trajo consigo cañas y cordel, pero no anzuelos. Repetí mis oraciones y los anzuelos no venían. Desesperado, acudí a la señorita Watson. Esta me dijo que yo era un necio y que la oración tenía una eficacia totalmente diversa de la que imaginaba mi rudeza. Un día me retiré al bosque, con el ánimo dispuesto a la meditación. Yo necesitaba aclarar los misterios de la eficacia que encierra la oración. ¿Por qué la oración es inútil cuando el infeliz Deacon Wynne pide a Dios que vuelva a sus arcas aquel dinero miserablemente perdido en el negocio de los cerdos? ¿Y por qué la pobre viuda no recupera la primorosa caja de rapé que le robaron? ¿Por qué no engorda la amojamada señorita Watson? Volví del bosque y revelé mis escrúpulos, haciendo confidente de ellos a la viuda. «Hijo mío», dijo la señora Douglas con una dulzura maternal, «hijo mío, tú buscas únicamente los bienes materiales. La oración es eficaz en el orden superior de los bienes del espíritu. ¿Crees que Dios envilece su misericordia hasta hacer objeto de ella las miserables preocupaciones de nuestra vida material? Desecha tales ideas. Sé caritativo, piensa en tu prójimo, olvida las preocupaciones del egoísmo. Tal es el camino de la perfección». Volví al bosque y medité. Los consejos de la viuda indicaban que yo debería pensar más en la señorita Watson que en mí mismo. Esto sería muy ventajoso para la señorita Watson, pero no para mí. Resolví, pues, dejar aquellas cuestiones de alta teología para que el azar las resolviese. La viuda, sin embargo, me examinaba, y observando la indiferencia de mi espíritu, inició una serie de sermones edificantes. Su tema era la divina providencia, y hablaba del asunto con tal fervor y con palabras tan elocuentes que la boca se me hacía agua. La señorita Watson estaba ignorante de los sermones de la viuda, o sentía el celo de la rivalidad, no lo sé. El hecho es que ella, a su vez, me llamaba y yo recibía otra lección instructiva acerca de la divina providencia. Por poco apto que yo fuese para la teología, acabé por inferir que había dos providencias, la de la viuda Douglas y la de su hermana, la flaca señorita Watson. ¿Por cuál de las dos me decidiría? Yo sentía una propensión innata hacia la providencia de la viuda de Douglas, pero temía que la providencia de la señorita Watson fuese más persistente en sus tentativas de dominación y más absoluta en su imperio. Como se dijo en la cueva al discutirse la admisión en la cuadrilla, No se había visto a mi padre desde hacía un año por lo menos. Yo no tenía grandes deseos de que volviera, pues cuando estaba en aptitud de coordinar sus movimientos, ordinariamente paralizados por el abuso de las bebidas alcohólicas, ponía las manos sobre mí y me daba unas palizas terribles. Es verdad que yo corría para refugiarme en el bosque, pero prefería estar libre de una amenaza constante. Decíase que alguien había visto su cadáver en el río, 12 millas más arriba de San Petersburgo. La identificación era poco cierta. Creíase que el cadáver era el de mi padre, por la estatura, los harapos y el cabello largo. La cara estaba completamente desfigurada debido a la permanencia prolongada en el agua, y este era el punto dudoso de la identificación. Se le encontró de espaldas, flotando en la superficie del río, y fue enterrado en la arena de la playa. Yo abrigaba dudas muy serias sobre la persona que yacía en la margen del río. Los muertos no flotan de espaldas, sino con la boca hacia abajo. Aquel no era mi padre. Era una mujer con traje de hombre. ¿Volvería mi padre? Este pensamiento turbaba mi sueño. Pasó un mes, y durante ese tiempo no jugamos mucho a los ladrones. Yo envié mi renuncia al capitán. Todos los camaradas hicieron lo mismo. No habíamos robado ni habíamos matado. Todo se redujo a farsas de robos y asesinatos. Además, las expediciones eran muy poco atractivas y nada fructuosas. No logramos detener a los viajeros y nos contentábamos con salir del bosque repentinamente y asustar a los muchachos y mujeres que iban al mercado, ya conduciendo cerdos, ya llevando cestos de legumbres. Para Tom, los cerdos eran tejos de oro y las zanahorias rubíes. Debo advertir que los tesoros no pasaban a nuestro poder. Una mañana, el segundo, que era Joe Harper, nos dio cuenta de que el servicio de espionaje de la cuadrilla había averiguado la llegada próxima de una caravana de mercaderes árabes y españoles. Llevaban 200 elefantes, 600 camellos y 1000 mulas, todos cargados de piedras preciosas. Según los informes de Joe, la escolta era de 400 hombres. El plan consistía en dar oportunamente sobre la caravana, dispersar la escolta y aprovechar el momento de confusión que seguiría a la sorpresa para transportar los diamantes a nuestra guarida. Todos debíamos presentarnos con trabucos y espadas. El capitán nos exhortaba continuamente a no descuidar las armas de fuego, pues en sus libros había leído que todos los bandidos tienen un gran esmero en limpiar, cargar y cebar sus arcabuces y mosquetes. Él sabía bien que nuestros fusiles eran palos de escoba y nuestras espadas láminas de hoja de lata, pero esto no impedía que nos recordase los cánones del buen bandolerismo. A mí me parecía difícil que lográramos derrotar por sorpresa a 400 árabes y españoles, pero mi curiosidad podía más que los fundamentos del temor. Era imposible desaprovechar aquella ocasión, tal vez única, de ver centenares de elefantes y dromedarios. En todo sobraba el mismo aliciente, y Tom no tuvo queja de nuestra puntualidad, que fue digna de la causa a que consagrábamos los nobles desvelos de aquella noble afición. Nos ocultamos entre los árboles, esperando la señal convenida, y cuando el capitán dio la voz de mando, nos precipitamos como una luz por la pendiente de la colina. Yo no vi árabes, ni españoles, ni dromedarios, ni elefantes. Vi, en cambio, una partida de colegialas de la clase de catecismo dominical que iban a pasar un día de campo en el bosque. Las pobres niñas se asustaron y corrieron como locas. Nuestro botín consistió en algunas galletas, 2 o 3 latas de mermeladas, un libro de himnos, un folleto de propaganda religiosa y una muñeca. La anciana subprefecta nos alcanzó y nos arrebató el tesoro, después de darnos 2 docenas de paraguasos. Por mi parte, yo no vi diamantes, le dije a Tom. Pues, los había a granel, y había también árabes y dromedarios. Pero, ¿por qué no los vimos? Tú no has leído las aventuras de Don Quijote. Si las conocieras, sabrías la causa. Hay encantadores que hacen cosas extraordinarias. Allí había soldados, mulas y elefantes, pero los encantadores transformaron la caravana en partida de colegialas para darnos un mal rato. Entonces, debimos haber atacado a los encantadores y no a las colegialas. ¿No comprendes que si lo hubiéramos hecho, ellos habrían llamado en su auxilio a los genios y que estos habrían podido pulverizarnos con solo mover el índice? Son tan altos como un árbol y tan corpulentos como una iglesia. Pero no veo cómo pueden llamar los encantadores a los genios. En las mil y una noches leemos que, cuando nos hace falta un genio, basta frotar una antigua lámpara de estaño o un anillo de hierro para que el genio se presente. El genio llega envuelto en una nube de humo y se pone a disposición del que lo evoca. Se le pide que construya un palacio de diamantes, rubíes y esmeraldas, de más de 10 leguas de largo, y se le pide que traiga a la hija del emperador de la China para la boda. El genio lo hace, y antes de que anochezca ya estás casado, y habitas en tu palacio de piedras preciosas con la hija del emperador. Y si quieres cambiar de sitio, el genio lleva tu palacio a otra parte. Pues, yo creo que el genio es un idiota. ¿Por qué no se queda con el palacio? Yo no me pondría a disposición del primero que frotara una lámpara de estaño o una sortija de hierro. Estarías obligado a ir, pues así consta en el libro. Bueno, iría, pero te juro que el individuo de la lámpara entraba en su palacio todo molido a trompicones. Jack, eres muy testarudo. No se puede hablar contigo. Durante 2 o 3 días estuve reflexionando en lo que Tom había dicho y resolví hacer la prueba experimental de sus afirmaciones. Compré una lámpara de estaño y un anillo de hierro y froté ambos objetos hasta que los brazos se me cayeron de la fatiga. Tenía el propósito de ordenar la construcción de un palacio para venderlo, pero los genios no acudieron a mi llamamiento. Esto me convenció de que no hubo tales árabes ni tales elefantes, sino simplemente una partida de colegialas. Fin del capítulo 3. Fin de la sección número 3.